comienza Solo Negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Hola amigos, bienvenidos a Solo Negocios 1302 de este lunes soleado con frío en la ciudad de Buenos Aires. 13.2 también, mirá vos, 13.2 es la hora, 13.2 es la temperatura. Hay coincidencia en la sala, tenemos la hora y la temperatura en el mismo nivel, así que un poquito de frío a pesar del solcito. Arrancamos este programa, que es un programa en el que vamos a tratar varias cuestiones de la actualidad de los argentinos, muchos que tienen que ver con que se cruzan con temas empresariales. Vamos a hablar de inversiones, vamos a escuchar la opinión de los economistas sobre la situación en este momento. ¿Remonta, no remonta? Falta exactamente un mes para el segundo semestre, amigos. Eso quiere decir que, según el presidente y sus principales colaboradores, la cosa, por decirlo de alguna manera, la situación se va a empezar a revertir. Van a bajar los índices de inflación, van a empezar a llegar las inversiones y todo lo que este gobierno augura para la segunda mitad del año. Pasando ya, según siempre el razonamiento de los funcionarios de turno, el primer semestre en el cual ajustar algunas variables hicieron que la cosa no esté del todo bien, o que por lo menos el humor de los argentinos vaya por ahí empeorando un poquito. Sin embargo, las encuestas le siguen dando al presidente Macri más del 50% largo de imagen positiva, con lo cual ahí hay un poco un equilibrio. Mucha gente cree que esta situación de, bueno, esperen que esto va a mejorar, se va a cumplir. Veremos, no falta tanto tiempo. Hay algunas variables, como por ejemplo la última medición de inflación que te contamos en Solo Negocio la semana pasada, comienzan a emparejarse un poquito después del impacto que tuvo la inflación, el aumento tarifario. Bueno, así que falta un mes para el segundo semestre, amigos. Le damos la bienvenida a Belén, nuestra operadora en este mediodía, que luce un poncho muy bello para protegerse del frío. Un poncho en tonalidades verdes y azules, ¿puede ser? ¿Sí? ¿Mal no recuerdo? Sí, verdes y azules, nos dice. Un poncho polémico que no tiene agujero. Por ahí nos estás escuchando vos en el campo, en algún lado en Salta, tierra famosa por los ponchos y demás. Pero bueno, es un poncho urbano, ¿no? Un poncho, muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Y muy calentito, según la propia Belén me confesó hace minutos. Bueno, Macri, la arritmia, todo lo que pasó el viernes pasado, ustedes se han enterado, el presidente internado, fue una bomba. Yo te cuento qué pasó desde mi punto de vista. Yo estaba en la redacción de Big Bang News, donde trabajo. Alguien pegó un grito: che, Cara se está diciendo que Macri está internado con un problema de corazón. ¿Te imaginas eso en una redacción de un medio online? Es una bomba neutrógena, te hay que parar todo porque el presidente internado es una cuestión. Con un tema cardíaco, mucho más todavía, ¿no? Que lo internaron porque tenía dolor de cabeza. Se encienden todas las alarmas. Bueno, rápidamente, llamamos al vocero del presidente, Iván Pavlovsky, a ver qué pasaba. Pavlovsky, Macri, ¿cómo anda? Ah, lo tengo acá. Pavlovsky, están diciendo los medios que ya había, además de Caras, que fue el que primero lo puso en Twitter, el que primero lo puso en su sitio web, ya había otros medios que estaban replicando esta noticia de Caras. Algunos, ¿viste cómo es esto? Ni siquiera lo mencionaban a Caras. Ponían como de información propia, choreándole un poquito a Caras, que la verdad que es el que tenía el dato en ese momento. El vocero de presidencia dijo: mirá, la verdad está acá. Pero bueno, ¿puedes mandarnos una foto? Mirá, está acá con otros colegas tuyos. Macri, desde que asumió, una vez por semana, más o menos, según la agenda, da una serie de off the record con periodistas. Lo hace desde que asumió. Se junta con 4 o 5 periodistas y charla un poco, tira algunos temas. Una sana costumbre que el kirchnerismo no tenía ni por cerca, obviamente. Pero bueno, está bueno. El presidente se reúne con... Da algunas entrevistas públicas, da conferencias de prensa, da discursos en inauguraciones casi todos los días, como lo digo esta mañana, ahora te vamos a contar. Y después, off the record, donde hace alguna especie de debate y le va contando un poco cosas de la gestión a distintos periodistas. En este caso estaba con Eddie Zunino de Noticias, con Eduardo Feynman de... Eduardo Feynman está en América y está en radio también. En América, en el programa de Fantino, eso quiero decir. En la radio también. Bueno, Eran 4 o 5 colegas que estaban reunidos ahí con Macri. Y nosotros le pedimos al vocero, ¿nos mandás una fotito? Y al rato mandó una foto, que es la que después circuló por las agencias, de noticias, que lo publicó Telam y demás. La tuvo Big Bang News en exclusiva. Y rápidamente salimos a decir, mirá, Macri no está internado. Pasa esto. Bueno, ¿qué pasó finalmente? Porque después el presidente sí estuvo internado. Lo cual conlleva un problema de comunicación bastante importante que hay que señalar. Las cuestiones de salud de los presidentes son cuestiones de Estado. Pasó con Néstor, pasó con Cristina, pasa con todos los presidentes en todo el mundo. Hay protocolos que respetar. No es la salud de Macri, es la salud del presidente, es la salud de la persona que comanda los destinos de la Argentina. Si Macri tiene un tema de salud, es un tema que hay que comunicar rápida y debidamente. No es un tema menor. No es un tema menor, ha pasado en otras cuestiones presidentes que han, tanto en la ficción, por ejemplo, me acuerdo de la serie Voz, como en la realidad, me acuerdo, bueno, temas como, no sé, Mitterrand o un montón de presidentes que han tenido problemas de salud y no se han comunicado debidamente. No está bueno. Imagínate si el presidente, no hablo de este caso de Macri, obviamente, ¿no? Macri tuvo un tema de una arritmia, no, nada que ver con lo que estoy contando. Imagínate que, como pasaba en la serie Voz, que retrataba la vida del alcalde de la ciudad de Chicago, si el presidente llegara a tener una enfermedad degenerativa de tipo arteriosclerosis o alguna cuestión de esas, en estado que va avanzando, y es el presidente que tiene que tomar decisiones, o la persona que tiene que tomar decisiones sobre esa ciudad o ese país. Es un desastre si no se comunica debidamente. ¿Pierde poder? Y sí, bueno, pierde poder, obviamente. Está enfermo, muchachos, hay que tratarlo. Hay que ver hasta qué grado alcanza. Bueno, lo que demostró en esta primera arritmia menor que tuvo Macri es que no hay mucha conexión entre lo que pasa y la comunicación. ¿Qué había pasado? El presidente se había sentido un poco con un tema de palpitaciones tipo 3 de la tarde. Lo había visto algún médico, habían sacado un turno, habían avisado a la clínica Olivos que por ahí Macri iba a ir. Esto es lo que después se filtró en Caras. Cuando Caras dice, Macri está internado, Macri no estaba internado. De hecho, mostramos la foto nosotros en Big Bang News. Bueno, ¿qué pasó? El presidente se sintió un poco mejor, o más o menos, mejoró un poco, recibió a los periodistas, siguió con su agenda 3 o 4 horas más, y después finalmente sí terminó acudiendo por una cuestión de control a la clínica. Entonces, en ese, la información siempre se filtra, muchachos, siempre, no hay forma. Tenés un amigo camillero de un periodista, hay alguien en la recepción, una enfermera, y mucho más si es el presidente. ¿Te imaginas? Pasa con actrices, con actores, con músicos que los internan. ¿Te imaginas que no va a pasar con el presidente? Llaman a una clínica de la residencia de Olivo diciendo que va a ir Macri, haces un chequeo del corazón porque tiene una arritmia. ¿Cuánto dura? No duró ni media hora. Se filtró rápidamente. Lo que pasó es que Caras en ese momento dijo que Macri ya estaba internado cuando Macri no estaba internado. Macri estuvo internado después. Bueno, el presidente ya está mejor. Habrán enterado los partes médicos de todo esto. Lo que sí, muchachos, asterisco, tengamos en cuenta la comunicación. Es importante. Si el presidente tiene un tema de salud, hay que comunicarlo debidamente. Pasó con la operación de Cristina en su momento cuando se tuvo que operar por este cáncer que después no fue cáncer. Pasó con el presidente Kirchner cuando también lo tuvieron que intervenir y después al poco tiempo tuvo el episodio que lo condujo a la muerte. Hablamos del expresidente Néstor Kirchner. Bueno, ha habido temas de salud con todos los presidentes, con Alfonsín de la democracia, con Alfonsín, con Menem, con todos. Salvo creo que con Dualde, que fue presidente provisional, no, que yo recuerde, no tuvimos ningún incidente vinculado con la salud. Importantísimo, esto en un momento se podía ocultar. Ahora, en este momento, comunicación, redes sociales, internet, se filtra todo. Hay que hacer un protocolo rápido de comunicación y es deber y obligación de los funcionarios hablar rápido, concreto y conciso y con detalles que expliquen bien cuál es la situación de parte de los esquemas de comunicación de presidencia, en este caso los esquemas de comunicación del presidente Macri. Pero bueno, luego de la reunión, Macri siguió con la actividad oficial, tuvo un par de reuniones el sábado, descansó el domingo y hoy retomó su agenda con un acto en Lavallol que estuvo compartió con la gobernadora Vidal, y ahí se refirió a esto. Dijo: gracias a todos los argentinos que me llenaron de mensajes desde el viernes hasta la tarde de hoy. Acá estoy bien para seguir trabajando juntos por esta Argentina que soñamos. Y esto es una maravillosa manera de comenzar la semana, dijo Macri, que estaba en el Club Atlético Social y Deportivo Juventud Unida de Lavallol, en Lomas de Zamora. Ahí Macri anunció la devolución del 40% de la tarifa de luz a los clubes de barrio. ¿Te acuerdas cuando se aumentó? Fue uno de los temas los clubes rápidamente y asociaciones civiles y demás, fue rápidamente uno de los que vieron, tienen un consumo alto, obviamente, porque tienen instalaciones grandes, y a un club de barrio o una asociación civil de barrio les llegaban aumentos increíbles. Bueno, Macri anunció devolución del 40% de la tarifa de luz, que ya fue facturada, esto es retroactivo al mes de abril. 40%, un poquito más por ahí, ¿no? Presidente, ya que está contento por la recuperación de la salud, 40% después de aumentos de 300, 400, 500 y hasta 2000% en algunos casos, y hágale un descuentito mayor. Son lugares donde los chicos van a hacer deporte, donde en muchos casos funcionan comedores o hay otras actividades sociales vinculadas con esa comunidad. Por ahí 40% está bien para empezar. Por ahí Mauricio se puede ampliar un poquito, ¿no? ¿Qué le parece? Bueno, más temas del día. Lázaro declaró en Comodoro Py, ahí en los medios algunas fotos que retratan el paso por el del empresario vinculado con el kirchnerismo por Comodoro Py, esposado con chaleco antibalas, etcétera, etcétera. Fue trasladado hoy a la mañana, obviamente, desde Seiza, el penal donde está detenido, para una audiencia que pidió él con los integrantes de la Sala 2, que son los que van a decidir si confirman o no confirman el procesamiento que fue pedido por él, que fue dictado por el juez Sebastián Casanelu. Baez se reunió con los camaristas Catani, Fara e Irurzum. Les explicó sus motivos. Él dice que no entiende por qué está detenido. La verdad que no. Él dice que se sigue declarando inocente de toda vinculación con cuestiones de lavado de dinero, que por eso se lo está intentando, por eso se lo procesó, y la Cámara ahora tiene que confirmar o no confirmar este procesamiento. Ayer en el programa de Luis Majul, en La Cornisa, el fiscal del caso, Guillermo Marijuán, dijo que si Baez quiere presentar un... quiere ser pasar al estatus de régimen de testigo protegido, tiene que aportar pruebas contundentes. Esta es una de las versiones que ahora se habrás escuchado en las últimas semanas, que decían que Baez estaba, que me presento como testigo protegido, que no me presento. Había una duda, incluso una interna familiar entre Baez y sus hijos. Tan es así que Lázaro no fue el único que anduvo por tribunales hoy. No anduvieron directamente, pero su hijo menor, Leandro, presentó un escrito en la misma sala que intenta, en la sala 2, para intentar separar a el juez Casanelu de la causa que tiene detenido a su padre. Casanelu, que estuvo visitando al Papa la semana pasada en este evento que ustedes habrán visto, organizó el Papa Francisco, y en el que participaron varios jueces federales, el presidente de la Corte Suprema Lorenzetti y también algún fiscal argentino. Un evento que tenía que ver con la justicia y demás, que se desarrolló en el Vaticano. Bueno, Casanelu de Italia se fue a Suiza, perdón. Allí va a pedir la extradición de Néstor Marcelo Ramos, que es el titular de Helvetic Service Group. Es otra de las empresas que están involucrados con la Rosadita y todo este entramado de supuesto lavado de dinero en la causa que vincula a Lázaro Báez y que también podría vincular a la presidenta, a la expresidenta Kirchner. Estoy muy mal de la alergia. Sepan disculpar esta tos. ¿Qué más tenemos para esta mañana, para este resumen que ya estamos terminando? Bueno, nuevos aumentos de las tarifas de celulares. Suben hasta 15%, se lo vamos a contar en más detalle en un ratito. ¿Qué más hay hoy? Fútbol. Juegan Argentina y Chile esta Copa América Centenario. Copa famosa porque, ¿te acordás? Con todo el escándalo de la FIFA, saltaron un montón de supuestos sobornos y demás que incluían a este torneo. Millones y millones de dólares de sobornos por la transmisión de este torneo que se está jugando ahora, que empezó, que tuvo algunos partidos, ganó Colombia, ayer México le ganó a Uruguay, mucho partido de 0-0, la verdad que por ahora viene tranquila la Copa América del Centenario. Argentina debuta hoy frente a Chile, reeditando la final de la última Copa América, que Chile le ganó a la Argentina, así que van a estar jugando hoy a las 11 de la noche Argentina y Chile en los Estados Unidos. Brasil empató con Ecuador. Bueno, amigos, escuchamos una tanda, un poquito de música y venimos con inversiones, con cómo está la economía, te contamos cómo va a ser el aumento en las tarifas de los celulares y muchas informaciones que tienen que ver con el mundo de las empresas, con el mundo corporativo, con el mundo de la responsabilidad social y todos los temas que tratamos en este mediodía en Radio LED cuando hacemos Solo Negocios. Ya volvemos. Forma de entender la radio. Auspició este programa. Claro, es simple. Auspicia Banco Provincia. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Por eso, si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y videos de un momento especial, de lo que nos guste hacer e incluso de las personas que siempre nos generan ganas de ir para adelante. Vamos a armar un video entre todos, un video que nos represente. Que hable de eso que sentimos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a facebook.com/gcba. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Bases y condiciones en facebook.com/gcba. Está llegando un subte mejor. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido. Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos, avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escúchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Estrategias, productos, tendencias y rum corporativo. Si pasa en las empresas, lo encontrás en Solo Negocios. Bueno, volvimos. Vamos a hacer una nota con el economista Miguel Ángel Boggiano, que es CEO de Carta Financiera, y con el que vamos a hablar un poco de cómo ve él la situación económica en Argentina. Vos sabés que escuchás Solo Negocios, habitualmente de tanto en tanto hacemos una rondita con expertos, con economistas, y que nos van contando un poco cómo ven la situación. Miguel Ángel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, gracias por atendernos en este mediodía. Miguel Ángel, lo que decía recién, el gobierno de Mauricio Macri está por cumplir dentro de 3 días su sexto mes de gestión. Y te quería preguntar puntualmente cómo evaluás vos la gestión económica en estos 6 meses. Pasaron muchas cosas, obviamente, pero a grosso modo, ¿cuál es tu evaluación de estos primeros días? Mirá, mi evaluación es que se hicieron muchas cosas que requerían urgencia. Sí. Y que hasta el momento fue, diría yo, una seguidilla de incendios que se fueron apagando, porque realmente desarmar un montón de, ¿cómo se decir?, de asimetrías y de grandes imperfecciones que tenía la economía al final de la era kirchnerista, no iba a ser sencillo. Pensemos en grandes cosas como el CEPO, fondos buitres y subsidios. Bueno, ya esos tres temas diría que coparon el grueso de la agenda, con las consecuencias además, porque las consecuencias recesivas se sabían prácticamente que iban a suceder, dado que había que acomodar un gran desfasaje que había de precios relativos. Yo, si tuviera que hacer una crítica, la principal es que se intervino demasiado en el mercado de tipo de cambio, que, bueno, es una intervención diferente en parte a la kirchnerista, porque efectivamente tenemos un mercado único de tipo de cambio que es efectivamente así y es libre, pero se le ha pasado un problema muy grande al Banco Central, donde tenemos casi 500 mil millones de pesos en Lebax que le significan al Banco Central pagar intereses por aproximadamente 12 mil millones de pesos por mes. Claro. Entonces, esto no es para nada menor, y fíjate, 12 mil millones de pesos por mes en poquitos meses te significa el agujero que significaron los dólares futuros vendidos por Vanoli. Claro. Con lo cual, si te pones a ver, en las últimas semanas se ve que hubo un cambio de timón en el central que empezó a empujar las tasas de las Lebacs hacia abajo. Yo creo que eso va a continuar, y más con un dólar que hoy lo tenés nuevamente por abajo de 14, está en 13,80 o 13,79 para los bancos mayoristas. Bueno, me parece que es inconsistente con la idea del gobierno de atraer inversiones externas, también con la idea de atraer el blanqueo, porque atraer el blanqueo con un dólar que está tan, vamos a decir así, tan barato, sí, lo por lo menos planchado, el los últimos. El poder adquisitivo del dólar en los últimos 6 meses cayó un 20%, más o menos. ¿Vos hubieras preferido, en cuanto a gustos y demás, un dólar un poco más, que sin tanta intervención y que esté un poco más cerca de los 16, por ejemplo? Bueno, hasta en esa dirección se había empezado a mover. Claro. Acá es casi como que es una variable que está muy ligada con la otra, pero claramente es muy difícil pensar en ningún tipo de reactivación cuando uno tiene que competir con el Banco Central, que paga el 38% a un mes. ¿Y por qué crees que esta administración tomó esta medida un poco, como vos decís, a contramano de lo que a priori se pensaba o se murmuraba incluso desde el propio gobierno que te iba a pasar? Acá hubo una batalla interna que la ganó Pratgay. Me parece que desde el Banco Central eran más proclives a dejar que el dólar fluctuara hacia donde tuviera que hacerlo. Llegó hasta 15,91, más o menos, 15,90 en febrero, y se forzó este giro de timón que ahora, bueno, me parece que se deben estar preguntando cómo desarmar ese fuerte giro de timón. Fíjate que volvemos a los ovillos que después no se pueden desarmar. ¿Te parece que puede ser el comienzo de algo que vimos mucho durante sí, el kirchnerismo? Este ovillo que se armó no es menor. Imagínate, claro. Vuelvo a decir. Son 12.000 millones, como decís. Millones de pesos, sí, en Lebac, que le imponen al Banco Central un costo mensual de 12.000 millones de pesos solo en intereses. Claro. Acá lo que una medida que quizá para el que no es técnico pueda pasar por desapercibido fue que se le subieron los encajes a los bancos comerciales. ¿Qué quiere decir? Y al final lo que van a tener que hacer los bancos comerciales es venderle y tener pesos, digamos, retenidos como reserva. Sí. Con lo cual esto le va a permitir al Banco Central de alguna manera que la absorción de pesos también la acompañen los bancos comerciales. Es decir, un esfuerzo un poco más compartido, digamos. Un esfuerzo un poco más compartido. Y no me sorprendería que los vuelvan a subir, claro, para tener que, de alguna manera, desinflar el globo de las Lebacs. Y esto se da, Miguel, estamos hablando... Lo deberían estar pensando. Estamos hablando, decía, con Miguel Ángel Bogiano, que es el CEO de Carta Financiera. Miguel, ¿y esto te parece que vos decías esta batalla entre Hacienda y el Central? ¿Tiene que ver con una cuestión de estilos, básicamente? ¿O hay un miedo por ahí en Pratgay de temor al dólar alto que pueda después descontrolarse y que eso impacte en las expectativas de la gente? Bueno, no hay que restarle motivos a Pratgay. Fíjate que el dólar estaba teniendo una escapada importante. Estaba en 15,90 y estábamos todavía... recién en febrero. Sí. Todavía había muchas cosas por recorrer y efectivamente tener un dólar amenazante en esa zona y naturalmente que preocupaba a cualquiera. Claro. Pero me parece que ahora él mismo sabe que está del otro lado. Pero no olvidemos también lo que él mismo dijo, ¿no? La famosa flotación sucia, que a partir de un piso el Central compra. Y el Central ha estado comprando. En mayo el Central compró 1.500 millones de dólares, que triplicó lo que compró en abril, que habían sido 300. Claro, así pero que... pasa que después interviene más allá de ese piso, ese es el tema. Bueno, el piso no sabemos cuál es. Claro. Justamente lo interesante de cualquier banda de flotación es que la autoridad monetaria no dice, claro, obvio, yo empiezo a comprar en tal número. Nunca anuncian cuál es el piso, nunca anuncian cuál es el techo. Claro. Podemos asumir que estamos más o menos en el borde inferior de esa banda. Claro. Creo que podemos asumir eso con cierta razonabilidad, pero no tendría sentido que ninguna autoridad monetaria publicara cuál es esa banda. Bueno, dicho esto, y teniendo en cuenta que se están buscando inversiones desde el exterior, bueno, imaginémonos, el poder de compra del dólar bajó un 20% en los últimos 6 meses. El que está con los dólares afuera, viendo si invierte en Argentina, dice... Bueno, qué problema. Ahora lo que yo tengo vale menos en Argentina. Cada vez puedo comprar menos cosas. En un país que además tiene inflación. Bueno, se lo van a empezar a plantear más de una vez. Con lo cual, ¿a dónde quiero ir? Concluyo que la política del Banco Central de baja de tasas se va a profundizar y la van a extender. A mí claro. No me sorprendería ver mañana otra reducción de la tasa a 35 días de al menos un 1%. Uh-huh. Bien, vos mencionaste recién el tema del blanqueo. En el gobierno especulan que este blanqueo va a ser más exitoso que otros. De hecho, hay muchas columnas en los medios durante fines de la semana pasada y el fin de semana hablando de esto. En general hay una coincidencia en que va a ser más exitoso. ¿Qué opinas vos del blanqueo? ¿Qué expectativas tenés? Bueno, digamos que el éxito que se está esperando tiene que ver con lo que está sucediendo en el mundo. Eso es, por un lado, el hecho de que efectivamente hay un montón de cruces de información entre muchos países, que advierto que también desde el gobierno le suben el volumen un poco más de lo que es, porque no es tan sencillo ni tan automático. Hay muchos acuerdos plurilaterales que después necesitan confirmación bilateral. Es decir, va a llevar algo de tiempo, pero es cierto que cada vez más en el mundo es difícil tener, entre comillas, la plata escondida claro. en algún lugar sin que nadie se entere. Dicho esto, también es cierto que Argentina como país tiene una credibilidad baja. Entonces, una de las cosas que están prometiendo es que a partir del 2019 no va a haber más impuesto a los bienes personales, porque sí. Si no, no significa solamente lo que uno tiene que pagar de multa de una vez, sino lo que le estarían cobrando cada año simplemente por tener su dinero. Acá el problema es que, bueno, desde el gobierno dicen vamos a sacar bienes personales a partir del 2019. Pero cualquiera podría pensar, fantástico, pero si en el 2019 ustedes no están más en el poder, ¿qué pasa? ¿Qué si pasa? Claro. Digan, ¿se acuerdan de bienes personales? Bueno, lo vamos a poner de vuelta. Sí, lo vamos a aumentar incluso, por lo ahí. Lo vamos a aumentar, claro. Cualquier cosa puede pasar. Sí. Entonces, es difícil, porque eso es un problema. Bienes personales es algo que, para el que tiene que blanquear, es el costo dinámico, ¿no? Uh-huh. No es el costo de una vez, es el costo de todos los años tener que pagar. Y por más que le digan, mirá, no lo vamos a cobrar más, el argentino cuando dice, mirá, no te voy a cobrar más, dice, y no sé, el impuesto del cheque era transitorio y hoy lamentablemente es un impuesto estrella, uh-huh. Es de los impuestos que más recauda. Con lo cual, la probabilidad de que quiten el impuesto al cheque, que si no me equivoco tiene más de 10 años ya, más, bastante más, fíjate lo distorsivo que es y, bueno, ingresó ahí y ahora ¿quién lo saca? Se prometió varias veces incluso, bueno, vamos a ver cómo lo... Y nadie lo sacó, nunca. Y nadie lo saca por una simple razón, es el quinto impuesto que más recauda. Claro. ¿Qué vamos a hacer? Miguel Ángel, ¿qué, para terminar, como última pregunta y te pido lo más cortito que puedas, ¿qué esperamos? Hablaba al principio del programa que falta un mes para que empiece el segundo semestre. Está la expectativa esta por ahí un poco en chanza, ¿no? No, digo, está, el gobierno dijo que a partir del segundo semestre muchas cosas. Bueno, estamos esperando todo. Ya hubo algunos integrantes del gobierno que dijeron, bueno, quizá no tanto para el segundo semestre, sino un poquito más para el año que viene, que sea algunas variables. Algunos economistas también ya están hablando en este sentido. ¿Qué expectativa tenés vos para este famoso segundo semestre del 2016? Me parece que va a depender mucho de dónde termine estando el dólar. El tipo de cambio se volvió a atrasar enormemente en Argentina y tenemos que acostumbrarnos, y creo que es una misión que tendrá este gobierno, tenemos que acostumbrarnos que la inflación va por un lado y el tipo de cambio va por otro, que para alguno, cualquiera que lo escucha puede decir, pero eso es descabellado, pareciera que nunca estudié economía. Sin embargo, en todos los países del mundo el tipo de cambio va por un lado y la inflación va por el otro. ¿Por qué? Porque se ataca la inflación con las medidas que se utilizan en todos lados para atacar la inflación, que es usualmente la tasa de interés, usualmente la cantidad de dinero que se crea. Y el tipo de cambio justamente lo que hace es balancear los saldos comerciales internacionales y algunos otros saldos más, pero principalmente en Argentina es la balanza comercial. Ahora, como Argentina está tan necesitada de inversión y todo se armó en aras de atraer inversiones, me parece que le está faltando la piedra fundamental, que es que el tipo de cambio sea atractivo, y se fue exactamente para el otro lado. Perfecto. Bueno, Miguel, muchas gracias por la charla en este mediodía. Te mando un saludo grande. Bueno, si me permitís, me gustaría invitar a los oyentes, pero claro, a que ingresen a cartafinanciera.com y se puedan registrar de manera gratuita para recibir nuestro newsletter semanal. Yo lo recibo y lo recomiendo desde acá, desde este micrófono. Te mando un saludo grande. Buen día. Muchas gracias. Chau, hasta luego. Hablábamos con Miguel Ángel Boggiano, que es el CEO, como él decía, de, de carta financiera, economista. Y está bueno el newsletter, de verdad, no lo estoy diciendo porque ahora que no está más Miguel al aire, lo digo realmente, tiene buena información. Buenas recomendaciones. Y hablando de recomendaciones, vamos a hablar después de este tema musical de recomendaciones y en qué poder invertir con otro especialista. Estaba viendo unas imágenes tremendas que está publicando el Diario de la Nación de una turbulencia tremenda que pasó. Estoy repitiendo un poco tremendo, pero me quedé un poco impactado. En un vuelo de Avianca que iba de Lima a Buenos Aires, dos heridos hubo en el vuelo. Una turbulencia imprevista hizo que tuvieran que ser atendidos 4 pasajeros y 8 miembros de la tripulación. Hay unas fotos de dos tripulantes, dos azafatas con cuello, ¿viste ese cuello que te pones cuando tenés un golpe? Ese cuello ortopédico medio de emergencia que te ponen por si tenés algún tema cervical y demás, y con cortes en la cara y con parches y con vendas. Esa turbulencia que caes y pegás contra el techo si no estás con el cinturón de seguridad. Bueno, nada, me impactó mucho, por eso se los quería comentar. Está en el diario de la Nación, así se dice, sin la lengua trabada, para que puedan ver la foto. Están todos bien, tuvieron algunas contusiones, algunos golpes, pero nada de gravedad, salvo el susto. Hay algunas fotos también tuiteadas por algunos de los pasajeros. Algunos se quejan incluso de que Avianca no los recibió en E6 y demás. Pero, ¿viste? La foto con las mascarillas colgando da un poquito de quicking. Bueno, amigos, escuchemos un poco de música y volvemos con más Solo Negocios. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Bueno, volvimos, 13.41, la temperatura está en 14 grados en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a recomendarles que si salen, se abrigan un poco, pero hay un poco de... hay solcito, así que los que salieron a almorzar a esta hora están volviendo para ahí, se dan una bolita manzana más, un poquito más, ¿viste? Porque la verdad que el sol está lindo. Si tenés un poncho como el que tiene sol nuestra operadora, que te abriga y que está buenísimo, bueno, para ahí estás, te das una bolita manzana más porque no está tan... pero tan fresco. Bueno, hablábamos recién de la situación económica, de cómo ven los economistas el segundo semestre y demás, pero vamos a bajarlo un poquito, vamos a hablar de... ¿tenés un manguito por ahí? Por ahí no, pero digo, ¿te sobra un poco? Bueno, vamos a hablar con un experto en finanzas personales, estamos hablando con Mariano Otálora, vos lo habrás visto en alguna librería, bestseller absoluto en temas de finanzas personales y además es director de la Escuela Argentina de Finanzas Personales, justamente es conductor del programa que hacemos con los pesos. Mariano, buen día, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Sebastián, ¿cómo andás? ¿Todo en orden? Bien, todo muy bien. Bueno, hacía un tiempito que no hablábamos, pero bueno, te llamamos justamente para responder la pregunta que te harán todos y que también es el título de tu programa de tu programa de tele. ¿Qué hacemos con los pesos? Yo decía, bueno, por ahí el que nos está escuchando no tiene mucha guita, pero hagamos un par de escenarios, ¿te parece? ¿Me contás en qué poner algunos pesos hoy? Hagamos algún escenario un poco más moderado de poca plata, un poquito y otro que alguien tenga un poquito más de dinero, a ver qué hacer. Hablábamos recién con economistas y demás, y la verdad que hay un poco de expectativa con el segundo semestre. Esta expectativa se traslada, me imagino, a la persona que no es un gran inversor, sino es una persona más de a pie, pero que tiene algún mango, ver qué se puede, en qué lo podemos ayudar desde acá, desde Solo Negocios. ¿Te parece? Sí, dale, me parece bien. Primero, mira, más allá de los montos, el tema es más conceptual. No importa si tenés 1.000, 5.000 o 2 millones. Porque acá lo que hay que entender primero es el segundo semestre. No creo que cambie mucho para el ahorrista o para el laburante, porque no va a haber un cambio muy inmediato. Sí, lo que puede cambiar son algunas variables que sí pueden incidir a la hora de tomar decisiones con nuestro dinero. Por ejemplo, el tema del dólar, que siempre está presente. Sí. Nadie ve una disparada o una fuerte devaluación del dólar, si no se ve todo lo contrario, que va a estar muy quieto, que puede llegar a acompañar la inflación del segundo semestre, no la inflación actual que sabemos que se disparó muchísimo, que interanual ya supera el 42%. Sí. Pero entonces, si vos me decís inflación del segundo semestre versus dólar, va a estar más o menos empatado. Uh-huh. Y después lo que hay que sumarle ahí es el tema de la tasa de interés. Hoy todas las inversiones, si querés, rentables o ganadoras de lo que fue enero a mayo del 2016, encontrás primero la inflación. Nadie le ganó a la inflación invirtiendo, las LEVAC fueron en un segundo lugar, plazo fijo tercer lugar, dólar cuarto con solamente un 6% y la bolsa terminó también en un quinto o sexto lugar con un 5%. O sea, para ponerlo, ganó la inflación, sí, digamos, básicamente. Sí, a ver, sí, exactamente, y la inflación, que esto para entenderlo siempre, que cuando tenés una inflación tan alta como la que estamos viviendo ahora y como la que venimos transitando los últimos años, es difícil ganarle la inflación invirtiendo, claro, sin asumir ningún tipo de riesgo. Digo esto porque cuando vos comparás, también las LEVAC llegaron a rendir un 38, pero si vos tomás un 42 de inflación, también sí, perdiste. Estás, pero fue atrás. Lo que, claro, siempre fue lo que te permitió, si querés, tratar de acercarte o empatarle. Entonces, ya este escenario, te digo, entre hoy, invertir en pesos versus invertir en dólares, yo creo que todavía la tasa de inversión en pesos le va a ganar a una futura devaluación. De uh-huh. Entonces, esto también hay que entender. Entonces, la gente que hoy tiene peso y quiere renovar letra del Banco Central, me parece que no está equivocada, que lo tiene que hacer. Aquellos que son mucho más conservadores y siguen con el tema del plazo fijo, me parece que es una opción. Y si no, está también para aquellos que son un poquito más sofisticados y quieran seguir invirtiendo en pesos, tienen bonos en pesos que ajusten por SER, bonos en pesos que ajusten por BADLAR, que me parece que son la inversión en pesos que digamos que le va a ganar este segundo semestre, o le va a empatar, por lo menos. Mariano, si me tuvieras que decir uno de los dos bonos, un bono por ser y uno por Badlar, ¿cuál me recomendás hoy? No, te digo, a ver, dos bonos en pesos, si querés. Hoy el Bogar 2018, el sí. PR13, sí. que es otro, o el Discount, que son los pesos, los bonos que... digamos, que tiene mayor perspectiva y que ajustan todos por ser. Me parece que por ahí está el tema del negocio. Bonos con Badlar, digamos, hay también, pero te diría, si me das a elegir, yo elegiría solamente bonos que ajusten por ser, como los que te comentaba. Y no los complicamos tanto, está bien, perfecto. Bien. Claro, a ver, te lo puedo complicar, pero me parece que conceptualmente sería eso, bonos que ajusten por ser, pero ¿por qué? Porque te pagan, hay de todo, pero la mayoría 5 puntos o 5 puntos y medio arriba de la inflación oficial, que se supone que el INDEC va a empezar a medir mucho mejor. Hasta ahora, la verdad es que el INDEC fue muy duro, que sí, con los números reales de la economía, te sí. dijo la posta. Cuando tuvo que hablar de la caída de la industria y demás, te tiró el dato real que coincide con lo que está dando las consultoras privadas. Entonces sí. se espera que los datos de inflación sean realmente lo que refleja la realidad y el mercado, ¿no? Bien, bien. Bueno, estamos hablando con Mariano Talora, que es especialista en finanzas personales, entre otras cosas. Mariano, y a ver, la bolsa nosotros tenemos un mercado de valores, un mercado financiero chico, pero bueno, últimamente ha habido alguna cosa, por ahí es más cercano a la gente, se entera que Habana va a cotizar, empezamos a acercarnos un poco con algunas marcas y con algunas cuestiones, empresas chicas, empresas chicas o no, por lo menos no tan grandes, que empiezan a buscar financiamiento en el mercado de capitales, y más por ahí alguno dice, bueno, a ver, ¿qué podría pasar? ¿Lo recomendás en este momento o esperamos un poco? Mira, a ver, si me preguntás, el mercado de capitales todavía está dormido, primero porque no hay noticias para festejar. La verdad que todos los indicadores de la economía están mucho peor de lo que se proyectaba y tampoco hoy hay indicios que en un segundo semestre pueda cambiar. Vos fíjate que ahora estuvo el último dato de consumo del mes de mayo, todos los meses el dato es peor. Y la sí. bolsa en ese momento hace una especie de espera. Yo no digo que no sea momento de ingresar, pero para entender que hay, digamos, hoy la bolsa en los primeros 5 años perdió contra el dólar. Es decir, aquellos que hubiesen decidido estar en dólares le ganaban a la bolsa. Ahora bien, dentro de la bolsa hay perlitas. Hubo, por ejemplo, ahora la perla del mercado es Cresud, que sí. subió casi un 25% en las últimas 2 semanas. En lo que fueron los primeros 5 meses tenés Mirgor, tenés Caputo, que son acciones que ganaron arriba del 150%. Sí. Entonces, hay oportunidades sin duda en lo que es la bolsa. Si vos me preguntás, para aquel inversor que entienda que tiene que invertir con un plazo de inversión nunca inferior a un año, me parece todo lo que es el sistema financiero, digamos, primero el Banco Macro, que es uno de los bancos que su evaluación y con respecto a relativos de otros bancos está mucho, mucho más barato. Acciones que reflejan el tema del campo, como te decía, Cresud, otra Agrometal, me parece que son acciones que tienen potencial, pero yo apostaría mucho no al panel líder, que son las principales acciones del mercado, sino al panel general, acciones que vienen atrasadísimas durante muchos años, que hoy la verdad son las que... Y que el contexto general por lo menos infiere que podrían tener una remontada. Claro, y aparte, digamos, el panel líder ya subieron mucho las acciones y, como siempre se dice, se adelantaron. En los últimos años, en los últimos meses, la verdad que las acciones estuvieron muy volátiles, salvo, tenés un caso como Petrobras, que depende más del mercado internacional del commodity, del petróleo sí. y de Brasil, depende cuándo invertiste. Durante el año pudiste haber perdido un 50% o haber ganado un 150%. Es decir, esa es la volatilidad que te muestra. Entonces, la misma acción tenés ganadores y perdedores, que la única diferencia fue que uno invirtió 10 días antes o 10 días después. Claro, cuando entras a esa acción, perfecto. Bueno, Mariano, decime, perdón. No, para cerrar, a ver, la bolsa tiene un potencial incalculable siempre y cuando el gobierno actual empiece a encaminar la economía y empiece a funcionar o a dar indicios de que todos los sectores de la economía van a estar mejor. Entonces, posicionarse hoy, como te dije, sistema financiero, en todo lo que tenga relación con el campo y también en infraestructura, me parece que van a ser las que van a llevar la delantera de acá en adelante. Mariano, impecable como siempre. Te mando un saludo grande. Un abrazo, Sebi. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego. Hablamos con Mariano Talora, que es especialista en finanzas personales. Nos daba y su recomendación. Así que ahí tenés una guía, más o menos. ¿Tenés algún manguito? Ahí Mariano te contó dónde invertirlo. Vamos a escuchar una tanda, un temita, y venimos con el último bloque acá en Solo Negocios. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Auspició este programa. Claro, es simple. Auspicia Banco Provincia. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. La ciudad de Buenos Aires somos todos los que la vivimos. Por eso, si cada uno de nosotros avanza, la ciudad avanza. Juntemos imágenes y videos de un momento especial, de lo que nos guste hacer e incluso de las personas que siempre nos generan ganas de ir para adelante. Vamos a armar un video entre todos. Un video que nos represente. Que hable de eso que sentimos y nos siga alentando a crecer. Envía tu video, una foto o hasta un dibujo por mensaje privado a facebook.com/gcba. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Bases y condiciones en facebook.com/gcba. Está llegando un subte mejor. Un subte cada 3 minutos para que viajemos más rápido. Un subte con Wi-Fi gratis en todas las estaciones para que estemos siempre conectados. Un subte con más aire acondicionado para que viajemos más cómodos. Juntos, avanzamos. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresá en el App Store de tu dispositivo, descarga la aplicación TuneIn y escuchanos desde donde estés. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios, con Sebastián Catalano. Bueno, volvimos, últimos minutos de este programa, te contamos. Te dijimos que iban a aumentar las tarifas de los celulares 15% a partir de julio. Los usuarios de telefonía celular van a tener estos. Te lo voy a desglosar por empresa, mejor lo vamos a hacer porque no es lo mismo para uno o para otra. A ver, vamos uno por una. Movistar. A partir del 2 de julio aumentan los planes prepago y pospago. En promedio un 14%. Esto se va a ver reflejado recién en la factura de agosto. Personal. Lo que dicen hasta el momento es que no va a haber ajuste en los abonos con factura, pero sí en los prepagos. A partir del 25 de julio. Los usuarios tendrán un incremento de casi 11% en promedio, aunque la empresa va a adecuar algunos planes, va a aumentar las cuotas diarias de uso de megas para que puedas navegar y demás. Lo va a compensar, te va a aumentar, pero lo va a compensar de alguna manera para los que navegan por internet. Vas a tener un poco más de changüí ahí. Claro, que es la última de las operadoras, por el momento dice que no tiene pensado hacer ajustes en los servicios, al menos en los próximos 2 meses. No se trata de aumento, sino de reacomodamiento de tarifas. Le dijeron más o menos en conjunto las 3 empresas al Diario de la Nación hoy a la mañana. En general, corresponden esto a aumentos que ya estaban pactados con el gobierno. Las tarifas, en lo que va del año, más o menos trepan en promedio en un 30% en lo que es telefonía celular. Un mercado bastante repartido en partes iguales. Vos sabés, Claro, Personal y Movistar tienen más o menos 20 millones de usuarios cada uno. Claro, está un poquitito más arriba según algunas mediciones, pero se reparten más o menos un tercio del mercado cada una. Y Nextel, que es la empresa que acaba de comprar el grupo Clarín, tiene 2 billones de usuarios. Así que son con 20 más o menos en partes iguales, Claro, Movistar y Personal del grupo Telecom, y con 2 millones Nextel. Así se reparte el mercado móvil en la Argentina. Y estos son los aumentos: Movistar para prepago y pospago, Personal solamente para los prepagos, y Claro, por el momento dice que no va a tener aumento en los próximos, al menos en los próximos 2 meses. Bueno, otra noticia que golpea a uno de los hombres más ricos de la Argentina. Estoy hablando de Gregorio Pérez Compán, el dueño de junto a su familia de Molino. Bueno, un arrepentido del caso Petrobras. Vos sabés, en Brasil todo el escándalo de las coimas y demás. Confesaron sobornos en la compra de la empresa de la petrolera de Pérez Compán. Se trata de Néstor Cerveró, que es un ex director de negocios de internacionales de la petrolera en Brasil, de Petrobras. Dijo que la coima alcanzó unos 100 millones de dólares. Estamos hablando de una coima que se habría pagado en el 2002, justo cuando se iba Fernando Henrique Cardoso al gobierno y asumía Lula. En ese momento Petrobras estaba en tratativas para comprar lo que era en ese momento la segunda mayor empresa energética de la Argentina, que era Pecom, una empresa del grupo Pérez Compán. Bueno, ahí esta persona, este arrepentido Cerveró, dice que hubo un pago de 100 millones de dólares que habrían hecho desde Pérez Compán. Digo habrían, porque estamos todos en un contexto judicial en Brasil bastante, bastante complicado. Cerveró, que era el director de negocios de Petrobras, dijo que él se enteró, que supo de que en esta adquisición el grupo Pérez Compán habría pagado una coima de unos 100 millones de dólares directamente al gobierno de Fernando de Fernando Enrique Cardoso, también dijo que dice que no sabe exactamente cómo y a quién se pagó esta cifra, pero bueno, esto está declarado obviamente en un tema, en un contexto de un contexto judicial en el juicio que lleva adelante contra un montón de ejecutivos y que tiene que ver con extensos casos de corrupción que involucran tanto al gobierno de Dilma, que ahora está en proceso de impeachment, como a gobiernos anteriores, el de Lula, el de Fernando Enrique Cardoso y demás. Va para atrás la cuestión y es cada vez más importante el escándalo por coimas vinculadas con los empresarios y la política en Brasil. Bueno, amigos, se nos terminó el programa. En ningún momento del programa dije que teníamos una web y una cuenta de Twitter. Lo voy a decir ahora. En la web nos encuentran en www.solonegociosweb.com.ar. Ahí, en un ratito nomás, vamos a subir el audio de este programa. Vamos a dejar los links a los temas que tratamos en este mediodía en Radio LED y muchas cosas más. Repito, www.solonegociosweb.com.ar. Ahí hacen play y pueden escuchar este programa de vuelta, bajarlo a sus dispositivos móviles, compartirlo en las redes sociales, todo lo que ustedes quieran. Además, tenemos una cuenta de Twitter que es @solonegociosweb. Amigos, se nos terminó el programa. Belén, gracias por la operación técnica en esta mañana. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes acá en Radio LED haciendo Solo Negocios. Buena semana para todos. Gracias por escucharnos. Chau. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb.